WSKEQ-FM, WSKEQ-HD1 New York, 97.9 La Mega. Estás escuchando La Mega Mezcla de Memorial Weekend, con más de 97 horas de Mega Mezclas. Esta es extraído desde el centro del globo terráqueo, con la capacidad de mezclar cualquier tipo de música. Mega 97.9 te trae 3, 2, ¡qué rico! 1. Con ustedes, La Mega Mezcla. Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Comienza ahora. Sin apellido, DJ Carlito, por Mega 97.9. Sabe darse todo en un instante. ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverle a ver. ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella. Me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema. Mezcla con DJ Carlito. La Mega Mezcla. 97.9 La Mega. Yeah, baby, Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. La estación oficial del concierto Mega Bash MX, viernes 21 de junio en el UBS Arena de Long Island. Esos boletitos a la venta ya en Ticketmaster.com. Recuerda que todavía quedan boletitos a $93. Es un promo especial de Memorial Day Weekend en Ticketmaster.com. Llegó Carlito, el único DJ que no tiene apellido, baby. Lunes, Memorial Day. Aquí boletos para el concierto del Grupo Aventura, boletos para el concierto de Salsa Festival, Mega Bash MX, Gillo Sarante, también boletos para Silvestre Dangón y mucha mega música rumbo a las 7 de la noche. Como de costumbre, encendiendo tus tardes, aunque esté lluvioso, pero no te apures que yo voy a ser el paraguas de toda esta lluvia en vivo por la mega, la que se pega. Ella hace todo por seducirme. Por seducirme. Y yo que la sigo desde que estaba chimita de su cori. Yo lo sé, llama que yo la prevé. Se pone olorosa y me gusta cómo huele. Está en un privado pa' que nadie la vea. Se puso bonita porque sabe que se ve. Y pa' portarse mal, pa' sentirse bien. ¿Cómo? No quería fumar, pero le dio al pen. Una Barbie, pero no busco un Ken. Siempre le llego cuando dice ven. Pa' portarse mal, se viste bien. Dice la verdad y a veces miente también. Apaga la noche. Baby, te extraño. Que duraríamos años. Baby, dolió tu engaño. Ojalá que se acabe este tema. Y por fin yo me olvidé de ti. Te busco y no sé dónde estás. Estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Decía mi reina. Te temblaban las piernas. Contigo la noche no era para dormir. Dile. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. Cambiaste plata por oro, era mi tesoro. No supe qué día te olvidaste de mí. Salud, me hago el sordo y ciego. dice. ¡Vamos! Mala, no eres mala. Así me gustas, así me encantas. Malvada, pero estás buena. No me importa que seas una canalla. ¡Hueva! Me enciendes, me apagas. ¿Cómo? Subes a la cima y me lanzas. Esa vaina me acorrala. Una psicología que me atrapa. Ella me hizo creer que me amaba y era mentira. Nunca me amó. Ella me engañó. Maldigo la hora. Baby, ¿por qué te conocí? Dale. ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías. ¿Cómo? ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a mí? Ahora estoy llorando por ti. Me dejaste solo con mi amor. Quiero morirme. Odio este mundo sin ti. ¿Cómo que dice? Si te vas a marchar, si me vas a olvidar. mega mezcla de Memorial Weekend. Mega mezcla de Memorial Weekend. 97.9 La Mega. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido. DJ Carlito contigo, Monday afternoon, miércoles, digo, ¿verdad? Lunes por la tarde, iba a decir miércoles. I wish it was Wednesday. Día de Memorial Day contigo. Rumbo a las 7 de la noche. Recuerda que me puedes llamar al 212-845-9790. Y hablando de llamadera, llámame ahora mismo para la oportunidad de ganarte un par de boletitos para el concierto del Salsa Festival. That's right. Llegan el Barclays Center el día sábado 8 de junio. Es el Barclays Center de Brooklyn. Llega Willy Colón, el Gran Combo, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, José Alberto El Canario, Brenda K-Star, Raulín Rosendo y muchos artistas más. Llamada número 9 ahora mismo al 212-845-9790. Te ganas un par de boletos cortesía de La Mega. Recuerda que puedes comprar los tuyos right now en Ticketmaster.com. Saludando a toda la gente que me está mandando mensajito, a la gente que me está tirando por Instagram a través de las redes sociales, arroba DJ Carlito NYC, baby. Ahora mismo buscando la llamada número 9 y cuando regrese a las 3 y 40 te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para el concierto de Aventura Sold Out, cerrando ciclos.